Por estas razones les digo a ustedes que tenemos un futuro promisorio para nuestro estado, pero también un futuro promisorio para la minería. Estoy seguro que las reflexiones que surgirán al amparo de este seminario habrán de fortalecer ese futuro extraordinario que todos prevemos, anhelamos y ayudaremos a materializar en beneficio de las y los cananeenses, sonorenses y mexicanos particularmente.